Tú fuiste malvada conmigo, ahora quieres regresar. Goza, goza. ¡Activa! Pasar mala mujer, yo fui tu prisionero y eso ya pasó. Ahora yo te cuento que tengo otro amor, mala mujer. No te quiero ver, no insistas más, vete ya de aquí. No insistas más, yo no te hablaré. No llores más, no te quiero ver. No insistas más, vete ya de aquí. Mala mujer. Goza, goza. ¿Cómo suenan tus cuerdas, Marce? Esos momentos que me hiciste pasar, mala mujer, yo fui tu prisionero y eso ya pasó. Ahora yo te cuento que tengo otro amor, mala mujer, niño. No insistas más, yo no te hablaré. No llores más, no te quiero ver. No insistas más, vete ya de aquí. No insistas más, yo no te hablaré. No llores más, no te quiero ver. No insistas más, vete ya de aquí.